Sangre fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia. ¿Por qué la loca de los gatos es siempre una y loca? ¿Acaso no hay señores locos de los gatos? De hecho, ¿por qué nos vuelven locas los gatos si objetivamente son mucho más majos que más majas las perras? ¿Es porque estas hacen caca en el primer sitio que encuentran? ¿O será porque no hay gatos policía? A lo largo del programa de hoy trataremos de resolver algunas de estas cuestiones y haremos un repaso fucsia a las casi infinitas representaciones culturales que la humanidad ha hecho de los gatos, desde la diosa egipcia Bastet hasta la que mata a Dios cuando hace algo inadecuado en Internet. Reino Hueco hará una entrevista a ficción a Erika Bunchen y su libro Señoras con Gato, mitos potenciales y servidumbres del feminismo contemporáneo, sobre este arquetipo tan arraigado al que hemos aludido en la presentación. La loca de los gatos. Diane Spotting nos lleva a pasear gatos por el lado tan salvaje del arte. Doña Pasolina nos lleva de paseo sobre los tejados y Gaes nos trae arañazos de cultura popular felina. Y el Azor nos ha enviado desde la distancia un ronroneo que nos leerá Reino Hueco. Duerme mi bien, mi dulce bebé, pequeño corazoncito. Mamá te va a hacer un postre de miel con fresas y merenguitos. Estrellita azul, jironcito de tul, lucero de la mañana. Vendrá el ruiseñor, rayito de sol, a cantarte de madrugada. Ah, ro, ro, sleep. Erika Bunchen, pensadora paraguaya nacida en 1967, antropóloga, psicóloga y socióloga comprometida con el feminismo y las venas abiertas del proletariado hispanoamericano. En 1999, su destacada participación militante en el Marzo Paraguayo hace de Bunchen un referente del pensamiento entendido como acción, el ensayo como arma cargada de futuro, las ideas como urdimbre de un humanismo insobornable comprometido con el desfavorecido y la subclase del género. Ganadora por su labor intelectual y solidaria del Premio Guayaquil y la Medalla de Honor Panamericana, Bunchen se halla esta tarde en Sangre Fucsia por sus ensayos... tenemos que encontrarlos todos. Un signo propio, la mujer en la lengua guaraní a través del refranero popular paraguayo, Pombero, Canoa y Mujer, vías secundarias de antropología de género y en especial Señoras con Gato, mitos potenciales y servidumbres del feminismo contemporáneo, que, como indica su título, indaga en el arquetipo, estereotipo, eso lo veremos esta tarde aquí. Y bueno, porque a fin de cuentas por eso le hemos dado voz en esta edición de nuestro programa. Buenas tardes, Erika. Buenas tardes, Reino Hueco. ¿Erika? ¿Sí? ¿Me escucháis? Erika, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Bueno, buenas tardes. Un momentito que estamos teniendo un pequeño fallo técnico y enseguida lo resolvemos. En primer lugar, explícanos, ¿cómo llegas a perfilar Señoras con Gato y el porqué de su condición de periodismo narrativo en primera persona, más libre y personal que los dos ensayos anteriores que hemos citado? Thank you.

Para hacer la entrevista, yo os voy a hacer un pequeño resumen de por qué me apasionó este libro contado en primera persona en este periodismo narrativo tan de moda ahora mismo, en estos últimos años, y que me trasladó a lo que podría ser el futuro de cualquiera de nosotras, señoras con gato. Ese futuro probable, posible, para una feminista de pro que puede terminar abrazada a su gato, sacando a las 3 de la madrugada la basura en la calle. Yo matizo que ya tengo gata y ya soy feminista. Pues ya se queda cumplir años. Entonces, digamos que es muy interesante esta idea de hacer casi una genealogía, que es un poco lo que vamos a hacer hoy aquí. También esa genealogía no solo cultural, sino ya desde un punto de vista antropológico, que es lo que hace la Bunsen en este libro, que es apasionante, sobre todo porque habla del desencanto con la edad, el cansancio, el abandono de la ideología por culpa del hastío y de cómo el sistema a veces puede derrotarnos. Entonces, había una cita interesante de sí, puede ser una derrota o no acabar saliendo a echar la basura con 80 años vestida solo con bata y enaguas manchadas de orín, siempre con tu gato enroscado entre las piernas. Esto además nos liga mucho al tema de la brujería y felinos y un universo alternativo, un universo inalcanzable, el que, bueno, podría ser una suerte de habitación propia. Creo que es interesante verlo así, o verlo casi, pues eso, no sé, podríamos iniciar el debate un poco si lo vemos como una derrota o como un margen que habitar. Hombre, decididamente, si te quedas en casa y eliges como animal de compañía un animal que no hay que sacar a la calle, está claro que lo que quieres es encerrarte del mundo, pero efectivamente es una habitación propia, con lo cual si es una decisión propia, pues ahí ya vamos con eso y el feminismo, ¿no? Que si es una decisión propia, perfecto. Claro, una decisión propia, pero a fin de cuentas es otra vez volver al reducto privado. Esto, aquí hay un riesgo y es algo que podría enfadar a más de una y de uno, o plantear el hecho de que con la edad ya llega un momento en el que dices, bueno, el reducto, ¿no? Ya nada se puede hacer. Renuncio a las redes, renuncio a lo social, por así decirlo. Uh-huh. Y al final es un yo me mi conmigo, pero bueno, en mi atalaya, con mi gato. Que es lo que también puede ser aquí muy interesante. Hombre, yo creo que el problema básico es que la narración, por ejemplo, de mujeres con gatos siempre ha sido desde fuera, desde una posición muy patriarcal, ¿no? Y el problema yo creo que es más bien la figura de la mujer con gato que no tiene hijos. O sea, que el gato figura como hijo de la uh-huh. mujer que no ha podido tener hijos porque obviamente no se ha casado, que sabemos que es la única forma en la que una puede tener hijos. Gato como sustitutivo de la prole. Efectivamente. Muy duro esto también. Esto tiene chicha, tiene tema también. Es muy interesante también porque Erika Bunsen también indaga en el reflejo del constructo masculino. Y es lo que ella llama señores con la bragueta bajada. Es decir, explica un poco esto, porque idea, esto me suena a exhibicionista de puerta de colegio. Claro, pero en realidad esto ahí habría una intención. Ya es cuando el señor en cuestión llega a una edad. Uh-huh. Ese arquetipo o estereotipo ya llega a una edad en la que ni siquiera se da cuenta de que ya sale de casa con la bragueta bajada, ¿no? Entonces se pueden dar situaciones interesantes a la par que bastante terribles para el nieto de turno al que van a buscar al parque, ¿no? Entonces, no, en realidad es negligencia, pero no tiene que ver con... Hombre, negligencia de que no hay nadie en su casa que le ha dicho que lleva la bragueta bajada. Así es que todo, luego volvemos siempre a lo mismo, es como todo va en dirección a que no hay una mujer que le haya dicho a este pobre hombre que lleva la bragueta bajada, muy mal. Es como lo del fulano no va con las camisas planchadas porque no se las plancha la mujer. digamos que también es claro, se puede leer así y también es claro, está este abandono ya total bueno, de ese otro reducto, ¿no? Ese reducto hay que preguntarse también los hombres que terminan cediendo cuando también se recluyen en sus ermitas, en sus pisos con su Diógenes particular. Bueno, es un tema a tratar las diferencias de género en ese contexto. Decir, porque luego también están los señores con gato. Esto en el mundo del cómic, por ejemplo, sí lo hay. Es una cosa interesante también cómo se ha hipsterizado este tema. El artista con gato es casi un must. Me estoy pensando en Edward Gorey, estoy pensando en el propio Neil Gaiman, que ha utilizado mucho a los gatos en sus cuentos. Es el comiquero, bueno, Jeffrey Brown y su cómic de gato en una bolsa. Quiere decir que luego también esta idea también interesante, porque Gaiman sí salva el mito, o sea, sí asocia el mito con lo felino, mientras que Jeffrey Brown, un hipster de pro, lo que le parece interesante es lo que puede hacer un gato con una bolsa y bueno, en el espacio de una página. De una página de una serie de cómics, a lo mejor demasiado largos, de sus aventuras con su gato y la bolsa que el gato se dedica a utilizar para jugar o defecar. Pero esto, volviendo a Bunsen, es interesante también porque hay ahí el mito de la bruja también se puede recuperar en esta idea. En el sentido de representación de mujer con gato o por el hecho de bruja como mujer apartada de la Mujer sola, sociedad, en el mujer fondo, sola. mujeres solas. Sí. ¿Y por qué solas? Que también es un Sí, sí, poco. sí, sí. Obviamente ahí por lo menos planea la sospecha esa de, pues eso, la mujer que se ha quedado sola, ¿por qué se ha quedado sola? Mientras que en el hombre no hay esa sospecha, pues siempre se piensa que ha enviudado o que. Bueno, que no es objeto de señalar el hecho de que haya un hombre solo con gato, pero sí es objeto de señalar una mujer sola con gato por el hecho de ese que no ha logrado como por así decirlo, su meta en la vida, que era esperable de ella, pues eso, casarse Claro, y la tener hijos. metasistémica, En claro. realidad el problema es más bien como el sentimiento que suscita, ¿no? Entre que el hombre es, bueno, pues tiene compañía y tiene una compañía de un gato, y mientras que la mujer es pobre, que solo le queda su gato. Claro, pero también ahí hay algo de subversivo en el fondo, esa soledad con felino. Que es curioso también, lo has comentado tú en la entradilla, ¿por qué no la cosa perruna? Se da menos. Quiero decir, luego aquí entra de nuevo otra vez la mitología bruja, gato y demás. Las señoras con perro las hay, haylas, A montones. pero suele estar más asociado también con familia, el perro. Un poco en esa idea, casi como guardiana. El gato más independiente, más pasota, pues eso no hay que sacarlo a que haga sus cosas. Y ese tipo de idea un poco más. Bueno, a lo mejor entramos en los clichés perro a gato, más servil uno sumiso y el otro más independiente y No, pero pasota. es una lección de vida. Al fin y al cabo, si lo piensas, es una mujer que ha decidido vivir de esa manera, pues quizás también pues, sea por unas resistencias del cuerpo, ¿no? Que eso también es un tema que hemos hablado mucho, ¿no? Temas de militancia o de activismo en el hecho de que el feminismo, la forma de estar feminista en el mundo es muy poner el cuerpo por encima y la vida por encima de cualquier otra cosa y que es un 24 horas. Entonces, quizás el agotamiento de decir, bueno, pues me recluyo en casa y hago mi feminismo de mi vida, que va a ser esta. Que es lo que Bunsen decía, es una cita de estas interesantes. Hay algo de servidumbre, pero también de gran libertad en la señora con gato. Y esto es también interesante, me parece a mí. Hay una ventana abierta. De si no me quiero relacionar con el mundo, pues fantástico. Claro, pero también bueno, es un poco plantearlo a lo mejor, sí, con una rendición puede ser, no lo sé. Sería interesante de preguntarle cuando podamos a Erika Bunsen, porque su libro y bueno, y todos los ensayos escritos anteriormente, desde luego dan para mucho. I give my woman half my money at the general store. I sit now buy a little groceries and don't spend no more. Then she paid $10 for a 10-cent hat and got some store-bought cat food for a mean eyed cat. When I give her $10 more for a one-way ticket, she was mad as she could be. Then I bet $10 more that if she ever left, she'd come crawling back to me. La Venus de Urbino de Rafael es el paradigma de la mujer esposa, siempre disponible para el sexo, siempre erótica, pero solo para un par de ojos, los de su marido. No obstante, el cuadro fue un encargo de un noble para colgar y, digamos que animar, la cabecera de la cama de su recién consumado matrimonio. Lo que la Venus de Urbino tiene a su lado es un perro chuchería, un pequeño perrito que la sigue a todas partes y que será el único amigo, con O, compañero, con O, macho, que le es permitido tener en su nueva etapa de mujer casada dentro de la alcoba. Sin embargo, la Olimpia de Manet no es ya una idealización, es un retrato, es una diosa mujer, una prostituta con nombres y apellidos que posa ufana con la cabeza bien alta y solo vestida con un lazo al cuello, la antítesis de la mirada recatada de abajo arriba que tenía el rostro de la Venus de Urbino. Nos mira desafiante por posar ante los pinceles de uno de los artistas más reclamados del momento. A sus pies, ¿qué es lo que hay? Un gato negro con el lomo erizado que ni ella acaricia, pero que es el símbolo de la diferencia de la forma de estar en el mundo y de quién lleva las riendas del retrato y de su propia vida. Ese gato negro no es solo símbolo de la independencia que se presupone a la vida de una prostituta como Olimpia, también remite a una cierta iconografía que había sido bastante común en la pintura religiosa. El gato negro en la pintura y escultura medievales y posteriormente, aunque menor pujanza, en el Renacimiento y el Barroco, es el símbolo del mal, del demonio, vaya. Y es común verlo acompañando a la Virgen María en el momento de la Anunciación, para salir espantado ante la aparición del Arcángel Gabriel como metáfora del diablo y el pecado que vaticinan su derrota con la llegada de Jesucristo. Es curioso darse cuenta de la asociación del gato con el entorno doméstico y, por tanto, con la mujer en muchas de las representaciones en la historia del arte. Por una parte, sería lógico pensar que estos animales más tranquilos y ocupados de la erradicación de las ratas en el hogar, que también se comían algunos niños, sean considerados el animal femenino por excelencia en contraposición de los perros, utilizados en labores de caza o pastoreo que se realizan en el exterior y, por tanto, realizados por los hombres en las eras preindustriales. Sin embargo, la asociación va más allá de este mero dentro-fuera y de circunscripción de los géneros en los espacios. También, como he señalado con esta iconografía del diablo, se comparan los rasgos negativos de su forma de comportarse con aquellos censurables de la mujer, en particular su poca docilidad o la dificultad de ser admaestrados en contraposición a las bondades del perro que siempre acompaña a la figura masculina. We'll be right back. El gato es el acompañante clásico de la bruja, por esa asociación con la figura demoníaca que antes señalaba, pero sobre todo por ser un animal cercano, pero suficientemente misterioso, y sobre todo un animal nocturno, el entorno donde se desarrolla todo el pecado, todo lo que está fuera de la ley y de la normatividad. Durante el siglo XIX, y en especial en el romanticismo y con los prerrafaelitas, la mujer se transforma en un animal felino, muchas veces una pantera o un leopardo, en un paralelismo de la incipiente figura de femme fatale con larga cabellera indomable y unas uñas que no son sino garras. Se trata de una criatura insaciable, devora hombres, la misma mujer mantis que el surrealismo temerá y que ya tratamos en otro programa. También en el contexto del arte contemporáneo, el artista alemán Balthus, por ejemplo, tiene una serie de retratos de adolescentes en posiciones más o menos explícitamente eróticas que siempre van acompañados de gatos que, ajenos a la escena, siguen lamiendo un plato de leche o acicalándose en una esquina, de la misma manera que las posiciones de esas adolescentes pueden semejarse a las de las revistas pornográficas, pero las ropas siguen siendo las de unas niñas. Es en el entorno del cine y en el del cómic cuando las mujeres se reapropian con todas las de la ley de su posición de mujeres felinas en tanto que mujeres indomables en los márgenes de lo moralmente aceptado para ellas. Esta canción, que está sonando de fondo, es el tema de apertura del anime Tokyo Mew Mew, una serie shoujo, esto es, destinada originalmente a un público femenino entre infantil y juvenil, que tuvo bastante éxito hace como unos 10 años. La historia se enmarca en el llamado género de las Magical Girls, o en la versión japonizada e hilarante del inglés, Mayo Shoujo o Mayo Yoko. Vaya. Chicas jóvenes con poderes mágicos. Sí, como Sailor Moon con sus transformaciones y todo eso. La historia se centra en cinco chicas que durante un terremoto se contagian con el ADN de una especie de gato montés oriundo de la isla de Iriomoto que se encuentra en gravísimo peligro de extinción. Al día siguiente, las protagonistas se despiertan convertidas en unas superheroínas gatunas con una increíble misión. ¿Cuál? Pues ¿cuál va a ser? Salvar el mundo. La cultura japonesa tiene una fuerte tendencia a la obsesión consumista y al fetichismo. Uno de los iconos entre sexuales e infantiles más presente en su tradición es la Nekomimi. Neko significa gato, como el maneki neko, o en este caso gata, y mimi, orejas. Si alguna vez en tu vida has entrado en una tienda de cómics o te has asomado a plataformas como DeviantArt, es imposible que no te hayas cruzado con una chica, real o imaginaria, con orejas de gata, que pone la mano en forma de pezuñita y dice ¡nia, nia!, que es como maullan los gatos en Japón. Oh! la obsesión por las gatas y su relación con los humanos puede rastrearse hasta los albores de la humanidad. Parece ser que la domesticación, por llamarlo de alguna manera, del gato se produjo a orillas del Nilo hace como unos 10.000 años. Tan importantes eran para la cultura egipcia que los momificaban para que pudiesen continuar su vida gatuna felices en el más allá. Alrededor del año 3000 a.C. ya se encuentran pruebas del culto a la llamada Bast o Bastet, según las versiones, una diosa gata. Se trataba de una diosa protectora que velaba contra las enfermedades y los espíritus malignos. Era llamada también el Ojo de Ra. Al principio se representaba como una leona. Después, la iconografía la transformó en una mujer con cabeza de gata. Y en las representaciones más tardías, adopta la forma de un gato doméstico. Una gata doméstica, negra, por supuesto. Si creemos lo que nos cuenta Neil Gaiman, y cómo no creerlo, la pérdida de creyentes provocó que Bast fuese perdiendo a la vez buena parte de su poder. En la serie de Sandman, Bast vive en una zona apartada de la Tierra de Sueños, a la que de vez en cuando cuando llega Morfeo, pues flirtea con él, entre orgullosa y mimosa. En American Gods, ella y otros dioses egipcios a los que los migrantes llevan a Estados Unidos, pero luego olvidan, sobreviven sin poder con el negocio de una funeraria. De la bruja y la loca de los gatos, de la que hemos hablado antes, pasamos al estereotipo de la lesbiana con gato. Como no me ha dado tiempo a leer la antología Cats Under Dykes, existe de verdad, para poderme ilustrar sobre el origen de esta asociación, me voy a inventar una posible explicación. La escritora Patricia Highsmith es mundialmente conocida como autora de la novela Extraños en un tren, que luego fue adaptada a la gran pantalla por Alfred Hitchcock, y también conocida por ser la creadora del personaje Tom Ripley. Pero antes de convertirse en una de las más reconocidas autoras de novela negra, Highsmith publicó en 1952, bajo el seudónimo de Claire Morgan, una novela llamada El precio de la sal, o Carol, dependiendo de la edición. Se trata de una historia de paso a la adultez, pero principalmente de amor entre dos mujeres. Más que por este hecho en sí, ha pasado a la historia por algo totalmente insólito en las historias noveladas de lesbianas. Y es que tiene un final feliz. Patricia Highsmith, además de ser una escritora de gran talento, era un ser humano muy atormentado. alcohólica, misántropa y con un punto existencialista, siempre prefirió la compañía de los animales, especialmente felinos, a la de la especie Homo sapiens. «Mi imaginación funciona mucho mejor cuando no tengo que hablar con la gente», dijo en una ocasión. Bueno, la verdad es que podríamos llenar horas y horas de ondas nombrando gatas y gatos en la cultura popular y en la literatura. Hello Kitty, el gato de Desayuno con Diamantes, el de Gargamel, el de Hermione, el de Cheshire y el de Schrödinger, Silvestre, Tom, Félix, Garfield y Doraemon. Podríamos seguir así hasta una náusea provocada por las bolas de pelo. Pero no conseguiríamos aún así desvelar qué tienen estos bichos que nos vuelven locas. Por cierto, no lo he dicho aún, pero como todo el mundo sabe, mi gato es el mejor y más especial del mundo. Smelly cat, what are they feeding you? Smelly cat, is not your fault. ¿Sabes cómo me encuentro? Como una gata en un tejado de zinc recalentado por el sol. Salta del tejado, salta. Nuestra gata se encuentra en esta ocasión encerrada entre los fotogramas de un largometraje correspondiente a la era clásica de Hollywood. Unos años de esplendor y decadencia para el cine, supeditado a los tijeretazos de un código Hays que en esa ocasión mostraría su cara más homófoba y sexista. Maggie es la gata y protagonista de esta historia. Es una mujer sensual, erótica, fuerte y decidida, muy alejada del estereotipo de mujer del cine clásico. Su personalidad es ambigua, pero contrario a lo que estamos acostumbradas, esta ambigüedad le servirá para ganar su gran batalla sentimental. Ella es explícita, tanto que desde el minuto primero sabemos que está repleta de deseo sexual no correspondido. Y lo sabemos porque se intuye, las imágenes como no nos lo dicen. Pero ella también lo pide. Es una gata en celo dispuesta a recuperar a su marido, al que a primera vista parece haber engañado con su mejor amigo. Pero es que todo en la película resulta ambiguo, y no porque la historia lo sea. Cuando Tennessee Williams la escribió, poco dejó a la imaginación. Al igual que haría la censura española durante el franquismo por medio del doblaje, prefiriendo insinuar un incesto en la famosa película Mogambo que una historia de adulterio, en esta ocasión el código Hays, primo hermano de este, prefirió maquillar una historia de insatisfacción sexual de un marido gay casado por la de una historia de recelo matrimonial ante la posible infidelidad de la mujer, Maggie, la gata. Yeah. That girl's got life in her, all right. Thank you for keeping still. Buena parte de la obra teatral de Tennessee Williams alimentó la filmografía de los años 40 y 50 de la Meca del cine. En esta ocasión, volvemos a ver temas recurrentes al autor. Esa América sureña, decadente, la familia tradicional como centro de la narrativa fílmica. Tenemos al déspota patriarca, al que nadie aguanta, pero el del que todos dependen económicamente. En este caso, el objetivo será hacerse un hueco en la ostentosa herencia del moribundo abuelo. Tenemos también a su mujer, sumisa y anulada, rechazada por un marido que, como repite en varias ocasiones, ha tenido que aguantarla durante más de 40 años porque eso era lo que le tocaba. La herencia es el eje central de esta trama, un patrimonio que paradójicamente se disputan los únicos miembros de la familia que no son de sangre. ¿Adivináis quién? Las nueras, que en una clásica lucha de gatas a contrarreloj corren por quedarse embarazadas para dar el gran heredero a la familia. Pero Maggie tiene un problema. Su oponente cuenta ya con una tropa de niños cuellicortos. Ella ha firmado un pacto con Brick, su marido. Vivir juntos, aparentar ser felices de cara al resto, pero dormir en camas separadas. La película es un choque constante entre el deseo ardiente de Maggie y la apatía de Brick hacia ella, apatía que parece desfogarse cada vez que ésta le menciona a su buen amigo Skipper. En la obra teatral, Skipper se quita la vida porque no acepta su sexualidad. Parece que Brick va por el mismo camino, pero a diferencia de la primera, aquí sí hay un final feliz, ante la aparente reconciliación de la pareja al descubrir que Maggie no le fue infiel, aunque la duda siempre quedará ahí. Brick desprecia abiertamente a su mujer, la guarda rencor, la evita. Ella le recuerda todo lo que no puede ser o lo que no quiere ser. Skipper, ese personaje que nunca llega a aparecer en la película, es como la metáfora de la sexualidad reprimida de Brick. Se intuye, está ahí, flotando en el ambiente, pero nunca saldrá a la luz. La película emana calor. A veces húmedo, otras seco. Casi podemos tocar las gotas de sudor de sus personajes. La acción se desarrolla en un pueblo de la América profunda, y ya solo eso asfixia. Y no es casual que se eligiese a Paul Newman y Elizabeth Taylor como protagonistas. Mire quien mire la pantalla, tendrá ganas de quitarse la camisa, o de quitársela a ellos. Podría parecer curioso que en la década de los 50 una película abordase, aunque de soslayo, un tema como este, pero nada más lejos de la realidad. La pérdida de espectadores que causó la llegada de la televisión y el interés por un cine europeo de vanguardia e independiente podrían estar detrás de esta motivación. No obstante, dejémonos fascinar por esta historia de trío no amoroso en donde ella es la que sobra, nuestra gata Maggie, que, agarrada a la muleta de su marido, se resistirá a dejarle escapar. La sombra de Skipper sobre su matrimonio jamás dejará enfriar a esta felina ardiente. Ah, por cierto, hablábamos de la gata sobre el tejado del zinc caliente, aunque el título traducido al castellano decidió cortarle la coletilla final. ¿Qué pasa si te tragas un chicle? Idea almohadillada, pegañenta y comestible. Cae, cae, cae, se cae, cae, slurp, por dentro. Una suerte de alicita perdiendo el equilibrio. Hacia atrás, es esa bomba de dulce veneno caramelito, masticable motita de azúcar que no se traga. Mastica, mastica, no se deshace este algodón rosa. Ñam, ñam, nuba, nube que sube por tus babuchas rizadas en la punta, cof, cof. Si te atragantas del revés tus piececitos tersos intactos, serían boca que nunca tragó tierra, senón, que riyula alfombra mágica tragó un sable mi brillante cuerpo de estrella y despidió chispas, din, don, dan, petacetas. Si tan solo te hubieras mojado una vez en el río, pero no te dio tiempo, solo te recuerdas empapado aquel verano, dolor perdido en tu memoria menor y desordenadísima. Es que no te dio tiempo a saber que para no cruzar a nado hace falta un caballo blanco con un cuerno en el centro. Espera, espera, espera, menos qué si cómo, menos qué si cómo. Creo que tienes que centrarte más en que es un columpio o una atracción de parque de atracciones. No sé cómo se llaman las más fuertes. Montaña rusa, eso, joder, todo se llama rusa en este mundo. Ensaladilla rusa, ruleta rusa. Entonces tienes que pasar un poco más del significado y de las palabras. Amiga rusa, jaja, y ser más fonética, creo. Con la bolita de chicle, montaña rusa, el primer párrafo. Sí, ah, me encanta el grupo, ese grupo más rítmico. Remote Resource a 3 segundos de tu mundo. Y tenían todo en Creative Commons. Ya se disolvieron. Eran de nuestro año, 2005. ¿Qué pasa? Se cae un caes moya. Mamá se preocupa, repetimos. Los sauces impotentes no se doblan como manos estériles. Son el disfraz de un corte de manga que no haces. Hay que escribir algo sobre gatos. Llevarlos a sangre fucsia. Y si me vuelves a contar de qué iba tu novela, hago un cuento como si fuera una reseña, pero con tono de la hueva, muy informal, hablando como si fuera del cono sur, como si esa historia hubiera podido leerla, subrayarla, no solo imaginarla, porque ya me ocupa mucho el recuerdo de ese corte que te sangró a borbotones. La nieve quema, como que corta, ¿sabes? ¿Qué pasa si te quema? Duele. La primera cita que os traemos para la agenda es para el viernes que viene, día 30. Tenemos fiesta en el patio de las compañeras del Festival de Cortos Bernardas Cant, o sea, el coño de la Bernarda, que se celebrará los días 14 y 15 de junio, 16 si no me recuerdo mal. Pues bueno, esta fiesta es un poco para ir calentando el ambiente, vernos un poco las caras y sabéis que podéis ir mandando también los cortos a su WordPress. Y que tampoco se os olvide, que ya os lo recordamos la semana pasada, que el día 31 tenemos fiesta grande, apertura de puertas de la escalera Caracola, donde vamos a recaudar un montón de dinero para que podamos seguir funcionando. Vamos a estar aquí de 12 de la mañana a 12 de la noche y luego lo que surja donde sea. Va a haber un montón de actividades. Nosotras haremos un programa de radio en directo hablando sobre ocupación femenina y feminista. Y habrá también un sorteo de una cesta en la que incluiremos una camiseta, habrá vino ecológico, productos ecológicos y todo tipo de productos de los grupos de la ECA. Que se sorteará a las 6 de la tarde y para la que podéis comprar bonos. Sometimes we video tape it. Then we watch it and do it again. Despedimos ya después de haber tenido este programa gatuno, felino y de locas de gato con Erika Bunsen, que bueno, recuperaremos a esa gran mujer y ese libro que tendremos que hacernos con él muy fuerte, que es Señoras con Gato. Gaels nos ha hablado de todas esas felinas pop, podríamos decir, en cómic, anime y bueno, una música que hemos tenido hoy que me ha dejado completamente anonadada. Janet Jackson, por favor, yeah. Queremos más. Nos ha estado hablando también de los gatos y de los perros en el arte. Hemos tenido a Pasolina hablando de la maravillosa Gata sobre tejado de zinc caliente, la película. Y hemos tenido también un texto enviado y locutado por Reino Hueco, enviado por Lazos. Y echamos de menos mucho a nuestra técnica Loli DJ, que está de merecidas vacaciones en Italia.